Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Brasil y el milagro de una reforma tributaria progresista. El año de los aranceles de Donald Trump o la economía y el comercio mundial a la deriva. La fiebre del oro y la minería ilegal en América Latina. El gas en la Franja de Gaza, una clave oculta del genocidio de los palestinos. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Finalmente, una política tributaria que garanta a los más pobres pagar menos do que los más ricos y garanta a los más ricos ser justo no pagamento da política tributária desse país. El presidente de Brasil, Lula da Silva, y la explicación del eje central de su reforma tributaria, que paguen menos impuestos los pobres y que contribuyan más los ricos. La reforma tributaria que aprobó el Senado exime del impuesto sobre la renta a quienes perciben hasta 5.000 reales, unos 1.000 dólares mensuales, y lo reduce a lo que ganen entre 5.000 reales y 7.350 reales, unos 1.300 dólares. La propuesta incrementa la tributación de las rentas a partir de los 600.000 reales anuales, es decir, de unos 113.000 dólares que tendrán una tasa impositiva del 10%. Esta ley fue una de las propuestas de campaña del presidente Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Entrará en vigor en enero de 2026 y beneficiará a 25 millones de trabajadores. En su mensaje por las redes, Lula habló de justicia fiscal. Como venimos diciendo desde el comienzo de Justicia Impositiva en 2016, uno de los principales caminos de la justicia social es precisamente ese, el de la justicia fiscal, y el gobierno brasileño lo consiguió teniendo minoría en el Congreso. La reforma tributaria va más allá de la reforma del impuesto a los ingresos de los contribuyentes. Otra parte esencial son los impuestos al consumo. Hay una simplificación del sistema del impuesto al valor agregado, el IVA, o impuesto al consumo. De los 5 impuestos que se pagaban por IVA, se pasarán a pagar 2, uno que recaudará el gobierno nacional y otro que irá a las arcas de los gobiernos provinciales. Y habrá un incremento de los llamados impuestos al pecado, es decir, el impuesto sobre el tabaco, alcohol, productos alimentarios insalubres. Justicia Impositiva dialogó con el economista João Carlos Loewens del Instituto de Justicia Fiscal de Brasil, quien comenzó por explicar la importancia de esta reforma. Es muy positivo que se haga un avance donde se disminuya la concentración de la renta, disminuya la desigualdad. Y efectivamente, con esta reforma, los que ganan menos van a pagar menos y los que ganan más van a pagar más. Y también es importante que el resultado fiscal, en términos de presupuesto, el resultado es neutro y es más justicia en el sistema tributario. En cuanto a la reforma del IVA, del impuesto al valor agregado, ¿cómo la ves? La reforma del IVA hay que situarla en el contexto global. Las bases tributarias principales, ¿no?, son el consumo, donde se cobra el IVA, la renta y el patrimonio. Entonces, la reforma del IVA es una reforma más amplia de lo que se hizo en la renta. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso muy conservador. El gobierno Lula tiene la minoría y se podría decir que es un milagro que el gobierno Lula ha logrado aprobar dos reformas, la del IVA y la de la renta, ¿no? Entonces, esto ha sido un progreso. Pero seguimos en un sistema tributario con mucho regresividad, ¿no? La regresividad es cuanto menos ganas, más pagas. ¿Esto por qué? Porque la tributación del IVA en Brasil sigue proporcionalmente muy elevada. Entonces los pobres acaban pagando más, ¿no? Y la renta, la reforma de la renta que logramos, llega a un máximo de 10%. El promedio de Europa está como el 37%, y la alíquota máxima en Brasil, los que más ganan, por ejemplo, los funcionarios públicos, ¿no?, pagan 27%. Entonces, los super ricos pagan 10%. Entonces, sigue siendo injusto el sistema. Y la principal reforma que Brasil necesita es la reforma de la renta. Ahora, según tengo entendido, esta reforma del IVA, para los sectores más pobres va a haber compensaciones para este impuesto al consumo. ¿Cómo va a funcionar eso? Hay exenciones para los productos más básicos y hay una previsión de devolución para los que están en las familias más pobres que están en el Bolsa Familia, ¿no?, que es el programa de auxilio a los más necesitados. Y por último, cualquier medida, y más en una reforma tributaria, que son temas muy complejos, puede tener siempre consecuencias no deseadas, va a tener impactos. ¿Qué impacto concreto te parece que va a tener en la economía y la sociedad brasileña esta reforma tal como fue aprobada? Los impactos previstos son positivos, tanto para la reforma del IVA cuanto para la reforma de la renta. La reforma del IVA tiene prevista una simplificación y una ampliación de la base de incentiva la industria que tiene más créditos. Pero, por supuesto, esto significa que alguien va a pagar más. Entonces, un impacto económico de la reforma del IVA es que se aumenta un poquito, pero positivos la simplificación y la eficiencia industrial. Pero un impacto positivo económico es que ingresa más dinero a las personas de baja renta. Todas las personas de baja renta gastan todo su ingreso en el mercado y esto activa el mercado económico. Entonces, las personas que ganan hasta 5.000 reales van a tener a partir de enero como 100, 100 y pocos reales a más, ¿no?, todos los meses. Y esto lo van a gastar en compras, en mercado. Aumenta el consumo, ¿no? Además, una cosa importante es que en la reforma del IVA se está introduciendo la separación del pago. Entonces, cuando uno compra un móvil, por ejemplo, y le paga 1.000 reales, en la factura se dice que el impuesto es 200. Entonces, esta factura, cuando se hace el pago, el sistema financiero ya aparta los 200 reales al Estado. Esto es una fuerte herramienta de combate a la evasión. Un comentario final que me gustaría también de acrecentar son los mercados. Los mercados financieros están en contra de estas reformas de renta que buscan más justicia porque ganan, por ejemplo, esta exención de los capitales de no pagar impuesto a la renta es como un Bolsa Familia a los ricos. Tenemos el Bolsa Familia a los pobres y lo que hoy dejan de pagar en términos de lucros y dividendos es superior a lo que se gasta con el Bolsa Familia en todo el país. João Carlos Loewens, del Instituto de Justicia Fiscal de Brasil, en diálogo con Justicia Impositiva. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Donald Trump es abierto al respecto. Los aranceles son una de las palabras más hermosas de su diccionario personal y, como ha demostrado desde que asumió en enero del 2025, no se trata simplemente de una inclinación poética o lírica del presidente estadounidense. El género literario que cultiva Trump desde antes de asumir es la épica, una guerra de aranceles contra todo el mundo. Desde el llamado Día de la Liberación, el 2 de abril, nadie se salvó de estos impuestos a la importación, que son los aranceles. En la mayoría de los casos, los aumentos fueron draconianos y crearon turbulencias y volatilidad económica en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos y el sector financiero. El mundo quedó sumergido en una era de negociación y represalia, de acuerdos que no son definitivos, como el que firmó Estados Unidos con la Unión Europea, o las treguas con China o con México, y otros que simplemente se imponen con la fuerza del poder estadounidense. En América Latina, países que tienen déficit comercial con Estados Unidos también padecieron un incremento de los aranceles. La economía estadounidense está sintiendo el impacto con aumentos de precios y menor empleo, algo que se está traduciendo en un creciente malestar con el gobierno. En diálogo con Justicia Impositiva, Enrique Román, profesor universitario de la Universidad Agraria de La Molina de Lima, comenzó por especificar las medidas iniciales que anunció Trump el 2 de abril y sus marchas y contramarchas. Un arancel mínimo de 10% para prácticamente todas las importaciones, que funcionaba como una especie de arancel base, y recargos adicionales dirigidos en teoría a los países con los que Estados Unidos mantenía déficit comercial. ¿Qué ha pasado desde aquel día? Bueno, en primer lugar, el arancel inicial se mantiene y los recargos adicionales también, solo que de manera selectiva, ¿no? Con el paso de los meses, la estrategia se volvió más negociada. Trump abrió marcos para negociaciones bilaterales y multilaterales, por ejemplo, como un grupo de países como la Unión Europea, que permitieron en algunos casos reducir o eliminar recargos para determinados países o sectores, que lo mantuviera en el mismo nivel que la Unión Europea. Y más recientemente, hablamos de los primeros días de noviembre, han salido también una serie de exenciones a productos agrícolas. Esta es una de las modificaciones más significativas. Se incorporaron 237 partidas arancelarias exentas de aranceles. Esto significó que diversos bienes agroexportados quedaron fuera de los denominados recargos recíprocos. Entonces, en síntesis, se mantiene el arancel base del 10%, negociaciones bilaterales han modulado o eliminado recargos, se han creado una lista de exenciones sectoriales específicas, sobre todo para productos alimenticios, ello en consonancia con el aumento que estaban teniendo los alimentos en Estados Unidos, y era una reclamación importante de la población. Una forma de moderar esa presión inflacionaria es justamente bajando los o eliminando los aranceles. El sistema pues continúa siendo volátil, sujeto a la discrecionalidad de la dinámica política de esta nueva administración estadounidense, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido toda esta política arancelaria en el comercio y la economía global? A la baja las proyecciones del año 2025 a menos 0.2 en el volumen global de comercio. Si hubiera un escenario de represalias y hubiera entramos en una guerra más franca, más abierta, podría llegar a menos 1.5% de caída el próximo año. Ahora, ¿cuál es el impacto en Estados Unidos? Y acá hay un tema bien interesante, ¿no? O varios. Primero, la evidente presión alcista de los aranceles sobre los costos y la inflación. Una parte del incremento se traslada a precios, presiona la inflación y reduce los márgenes empresariales. Y hay otro efecto interesante, que es el de la ventana temporal de liquidez que se ha creado a partir de una recaudación fiscal extraordinaria. El año fiscal 2024, para tener una idea, se recaudó alrededor de 77 mil millones de dólares por derechos arancelarios. Y se estima en una cifra cercana a los 200 mil millones que se recaudarán durante todo el año 2025. Entonces, la recaudación de aranceles ha aumentado pues, respecto al año anterior y muestra un salto altamente significativo. Y aquí este tema es interesante desde varias perspectivas. Primero, el tema jurídico, porque está pendiente todavía una decisión de si los aranceles impuestos bajo una regla especial de los Estados Unidos y las órdenes ejecutivas del Día de la Liberación son legales o no. Y esta decisión final la tomará la Corte Suprema de los Estados Unidos, llamada Scouts, quien va a decidir si los aranceles impuestos son legales o son inconstitucionales. Y la fecha de esta resolución será entre abril y junio del año 2026. ¿Qué pasa si Scout, o sea, la Corte Suprema de los Estados Unidos, declara ilegales los aranceles? En ese caso se van a tener que suspender automáticamente, no pueden volver a imponerse por decreto y podría abrirse la posibilidad a devolver los impuestos cobrados por aranceles a las empresas importadoras. Lo cual ya pueden ustedes imaginar el impacto que causaría este tipo de medidas, ¿no? En medio de todo este marco complejo, con impacto económico, de impacto comercial, hasta de impacto judicial y local en Estados Unidos, que nadie sabe qué es lo que puede pasar, América Latina es un caso particular, porque hay un escenario global, porque Estados Unidos la considera su patio trasero, porque ha tenido una política muy agresiva con México, con Brasil, con Venezuela, con Panamá, con Colombia, que incluyó amenazas militares. ¿Cómo está parada la región hoy en medio de un escenario tan complejo? En términos generales, hay una serie de desafíos comunes, por ejemplo, si la escalada arancelaria continúa o se recrudece Eso puede desacelerar la economía china, que para América Latina es ya una economía importante. Particularmente economías como Brasil, Perú, tienen mucho que ver con el desenvolvimiento de esta economía, ¿no? Por el precio de las materias primas. Al mismo tiempo, la inestabilidad financiera puede agitar los mercados internacionales y pegarnos coletazos. O la situación sigue escalando y Estados Unidos recrudezca el tema de los aranceles a determinados países o de determinados sectores. Pero también hay posibilidades de beneficios y la situación para cada país es bien diferente. Puede ir desde situaciones muy favorables hasta situaciones muy adversas como la que está enfrentando, por ejemplo, Venezuela. Enrique Román, profesor universitario de la Universidad Agraria de La Molina de Lima, en diálogo con Justicia Impositiva. Como cualquier conglomerado empresarial, el narcotráfico está hoy diversificando su negocio. El precio internacional del oro en esta época de incertidumbre económica está estimulando esta diversificación. Hoy en Colombia y Perú, dos de los principales productores de cocaína en el mundo, la minería ilegal de oro está generando más dinero que el narcotráfico. Y está generando también una explosión de microemprendedores que extraen ilegalmente el oro y contaminan las aguas con mercurio para venderlo a minas que no tienen producción propia o buscan incrementarla, aprovechando de paso beneficios y exenciones impositivas que se otorgan a la exportación. Así se blanquea la actividad extractivista ilegal que alimenta, por ejemplo, la balanza comercial de Perú para el llamado modelo peruano de desarrollo. A esta producción en las minas hay que añadirle la producción en los ríos amazónicos que abarca a 8 países de la región: Brasil, Guyana, Surinam, Venezuela, Bolivia, Ecuador y los ya nombrados Colombia y Perú. Esta producción llamada aluvional es todavía más contaminante y generadora de grandes problemas ambientales como erosión de los suelos, contaminación del agua, impacto en la flora y fauna acuática. Según la coalición Financial Accountability and Corporate Transparency, estos delitos ambientales constituyen hoy la tercera economía ilícita más grande del mundo, generando un estimado de 281.000 millones de dólares anuales. Una economía de esta dimensión es un imán para grupos de crimen organizado y narcotráfico que está fomentando la creación de alianzas y fusiones entre los cárteles de México y Perú y el grupo Vermelho en Brasil, por nombrar a los más conocidos. Justicia Impositiva dialogó con el abogado Ricardo Soberón, experto peruano en seguridad en Amazonia, criminalidad organizada y economías ilícitas, sobre esta verdadera fiebre del oro en la región. 13 países latinoamericanos se encuentran entre los 15 productores mundiales de minerales, y eso no es poca cosa. Además, América Latina ocupa el primer lugar en el mundo de las inversiones totales para la exploración de minerales. En los últimos años hemos observado el incremento de las explotaciones del oro desde el Río Grande de México hasta la Patagonia argentino-chilena. Y esto no es gratuito, sino que es un fenómeno natural mediante el cual, frente a la existencia de una demanda global de oro muy fuerte, muy potente, que ha llevado el precio de la onza de $1,500 hace 10 años a $5,000 a la fecha, a una situación en la que todo el mundo en América Latina, pobre, rico, empresario, informales y delincuentes, por supuesto, quieren apropiarse del ingreso que genera la minería del oro. ¿En qué lugares en este momento es más crítica la situación para la explotación de la minería ilegal de oro en la región? Por obvias razones, por tamaño, Brasil y México son dos países en donde la expansión del mapa del oro ha seguido un crecimiento incontrolable, particularmente en zonas de frontera, en el caso de Brasil con Venezuela, Brasil con Colombia y Brasil con Perú, y en el caso de México, en zonas cordilleranas de los estados que están articulados a grupos criminales. Por una vocación estrictamente de la existencia de grandes cantidades de reservas, el Perú es un país que comienza a sufrir la efervescencia del incremento de la minería denominada artesanal, informal e ilegal. Pero este fenómeno, a distintas graduaciones, lo viven países que antes no eran considerados propiamente mineros, como es el caso de la Argentina, como es el caso de Colombia o como es el caso del propio Ecuador. Entonces, este boom mundial por el oro se convierte en la plataforma que genera un mapa de la criminalidad muy severo. Ahora, este mapa de la criminalidad en general está el foco puesto a nivel mediático, por lo menos, en los países productores. Se habla de las mafias, se habla de que el narcotráfico está pasando incluso de su inversión en cocaína y en otras drogas a prestarle mucho más atención al oro. Pero lo que no se habla tanto es que el precio del oro no solo no para de subir, sino que los grandes centros comercializadores del oro están en el primer mundo. Sin duda, cuando uno vislumbra el mapa del oro en América Latina, encontramos fundamentalmente tres rutas. La asiática, con destino a Emiratos Árabes, Dubái, Bahrein. Una ruta hacia Europa Occidental, donde fundamentalmente Suecia, Bélgica, Países Bajos son el centro de captación del oro. Y uno tercero hacia el África, África Occidental y la República Sudafricana, en donde encontramos ya una estructura de lavado del oro, es decir, donde se pierde la trazabilidad del origen, legal o ilegal, del oro, y simplemente se incorpora a la cadena productiva las toneladas de oro sin ninguna consideración sobre su procedencia. Es curioso, Marcelo, pero en el caso del oro y la cocaína encontramos un dilema muy interesante. Fíjate tú que es común a todos los países de la región. La cadena productiva de la cocaína tiene 10% de legalidad, me refiero al cultivo que normalmente no es sancionado, y un 90% de ilegalidad, es decir, el resto de la cadena de la cocaína es ilegal, perseguible. En el caso del oro ocurre inversamente lo contrario. El 10% de la cadena del oro es ilegal, es decir, la extracción mediante el uso de mercurio. Pero apenas el sujeto ha encontrado material aurífero y lo lleva a la planta de beneficio a pocos kilómetros de su draga, ya el oro obtenido está totalmente lavado. Esa dicotomía entre cocaína y oro es la que explica la estrecha vecindad que hay entre ambas economías extractivas ilícitas en muchas partes del territorio de Latinoamérica. Los intereses creados a nivel regional y mundial son enormes y tienen muchísimo poder. Cuando hay tanto poder de un lado, para controlarlo se necesita un poder equivalente del otro, pero que tiene que tener bastante potencia. ¿Realmente existe ese poder? ¿Se puede frenar esto? Yo diferencio entre el universo propiamente criminal de las organizaciones, los distintos actores, guerrillas, bandas, carteles, mafias, grupos familiares que participan propiamente en la criminalidad. Y hay un segundo piso que es el de la criminalidad política que permite que esto funcione. Dada esta difícil estructura que se aproxima al oro y a la cocaína, no hemos encontrado caso alguno de un estado, sea rico, desarrollado o en vías de desarrollo o emergente, que haya podido afrontar esto de manera exitosa. Lo único que hemos percibido que funciona medianamente es cuando en un determinado espacio territorial comienza a agotarse el oro. Y al agotarse el oro es que se reduce la efervescencia social, política, económica y cultural que acompaña a esta economía ilícita. El abogado Ricardo Soberón, experto peruano en seguridad en Amazonia, criminalidad organizada y economías ilícitas en diálogo con Justicia Impositiva. La actual masacre del pueblo palestino a manos del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, acusado de genocidio por la Corte Internacional de Justicia, tiene una historia que se remonta, según a quien se consulte, a los tiempos bíblicos, a la declaración Balfour promovida por los británicos en 1917, al rechazo a la solución de los dos estados, a la victoria de Hamas en las últimas elecciones que hubo en la franja hace 20 años en 2005, o al largo reinado político de Benjamín Netanyahu. Más allá de estas raíces históricas, diplomáticas y políticas, muchos especialistas hablan de la disputa por dos recursos escasísimos en esa región: la tierra y el agua. Pero hay otro recurso más en juego, el gas. En el año 2000, la British Gas y la compañía consolidada de contratistas palestinos, CCC, en la sigla en inglés, descubrieron un yacimiento de gas a unos 36 kilómetros de la ciudad de Gaza, en aguas territoriales de la autoridad palestina. Como en toda explotación energética, este hallazgo tenía dificultades logísticas, financieras y operativas. Pero el problema más grave y potencialmente insoluble era el conflicto palestino-israelí. Hoy, con Benjamín Netanyahu, una guerra que no termina a pesar de los acuerdos de paz y la necesidad europea de gas para compensar la pérdida del suministro ruso a raíz de la guerra con Ucrania, la explotación de este recurso cobra una importancia geopolítica que complica la salida de la actual pesadilla. El economista Óscar Ugarteche, que acaba de publicar Dificultades de la transición energética, geopolítica y transporte, dialogó con Justicia Impositiva al respecto. La historia del gas en la costa palestina comienza el año 2000. Ahí descubren que hay un crecimiento. En el 2009 tenía la tecnología de perforación profunda. Perforan un poco más y se dan con que hay un crecimiento grande. Entonces, en el año 10 hay el pozo, el reconocimiento de que se puede explotar y comienzan a explotar. Cuando comienzan a explotar en el 10, hacen una resonancia e identifican que es una cuenca de gas. O sea, que el pozo que están perforando está adentro de una cuenca de gas. Y la cuenca de gas va del mar a lo largo de más o menos toda la costa de Israel y Palestina. Entra a tierra, va por atrás de Palestina, Israel, hasta Líbano. Cuando reconocen eso, hay un estudio que hacen unas abogadas, sale en un journal de derecho energético, donde estas dos abogadas dicen, aquí hay un problema de fondo, y es que Israel no le está pagando a Hamas el dinero por la explotación de Gaza Marín, y Gaza Marín ya no está mal adentro. Gaza Marín está frente a la costa de Gaza. Dicen estas dos abogadas, esa es la situación ahora, y todavía no se ha convertido en una gran explotación. O sea, en ese momento tenían dos pozos. Y esto va a ser motivo de un gran conflicto a futuro, porque este gas es el que le da la viabilidad al Estado palestino. Y después de eso, pasan los años, efectivamente Israel no le da un centavo a Hamas, pero el triángulo no le pertenece a Hamas. El triángulo le pertenece a la autoridad palestina. En ese marco, Egipto tenía un acuerdo para exportarle gas a Israel, gas que Egipto había sacado de su costa. Ese gas se terminó, pero además, antes de que se terminara ese gas, Hamas le puso una bomba al gasoducto que iba a Israel. Entonces, Egipto ya no le podía proveer gas a Israel. Tenemos una bomba de tiempo legal que se agrega al explosivo conflicto palestino-israelí. Y tenemos además la explotación de un recurso como el gas que es esencial a nivel regional y mundial. ¿Cómo sigue esta película? En el 2014 comienzan las conversaciones con Egipto para proveerle gas a Egipto y para que Egipto a su vez reexporte. Porque ya reexporte de las plantas que tiene, que ya construyó, para liquificar el gas. En agosto del 23, Israel firma con Egipto el acuerdo por 35 mil millones de dólares para comprarle gas, hasta el año 40. Y en septiembre, Netanyahu va a la Asamblea General de Naciones Unidas y dice que Israel le va a proveer gas a Europa, que vendrá un gasoducto desde la India, que pasará por Arabia Saudita y saldrá por Haifa y llegará eventualmente a Italia. El 7 de octubre, Hamas entra a Israel y mata a 1.200 personas y secuestra 320 personas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hamas diciendo, yo no acepto la firma del acuerdo con Egipto. Visto desde el punto de vista del gas, el acuerdo con Egipto no va. Y entonces todo eso, digamos, en principio, con todo ese potencial, una vez que se desarrolle, etcétera, se podría suministrar gas a Europa. A Europa, entera. Entera, hasta el 2060. Hasta el 2060. ¿Cuánto tiempo tardaría eso en efectivizarse? No mucho, porque ya tienen las tuberías puestas de Egipto a Italia, creo. Y eso llevó a que Egipto no dejaba pasar los camiones de ayuda a Palestina, no abría las puertas tampoco, hasta que Israel ataca a Qatar. Cuando Israel ataca a Qatar, Egipto cancela el contrato con Israel. El de los 35 mil millones lo canceló hace un mes. Con lo cual, ¿en qué queda en este momento? Ya no sé. Ya, ahora sí que ya no sé. Es decir, toda esa promesa de exportar el gas a toda Europa queda... Pero ahora toda Europa se ha reunido en Egipto para ver qué cosas hay con Palestina. Entonces, ¿pero por qué se reúne toda Europa? Por esto se reúne toda Europa. Por la misma razón que no se pronunció contra el genocidio, por la misma razón que... Además, quien pasó a explotar el gas ya no fueron empresas chiquitas. Entra Chevron, entre Estados Unidos... en gran escala, a sacar el gas para vender a Europa. El economista Oscar Ugarteche, que acaba de publicar Dificultades de la transición energética, geopolítica y transporte. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en X, @j-impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.